Postales sonoras de laboratorios rurales iberoamericanos. Bueno, sí, no hablemos únicamente de laboratorios, sino que desde lo cultural o artístico, incluso desde la mediación más convencional o mediación artística también, hay algunos programas, algunos proyectos que están trabajando en contacto o en conexión o dentro o en colaboración con la escuela rural, ¿no? O sea, esta mañana hemos mencionado uno, por ejemplo la Fundación Cerezales, pero hay otros proyectos. En la medida que en España los colegios rurales son espacios donde es más viable, más natural o más posible la experimentación desde el punto de vista de las herramientas pedagógicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay menos alumnos, porque hay más autonomía, porque los maestros rurales, bueno, siguiendo la tradición también en España, ¿no? Desde la época también de la República, etc., son ámbitos donde la experimentación educativa pues, se ha admitido de forma más natural. Y lo artístico ligado a lo educativo, ligado con lo cultural, creo que tiene un potencial muy grande para dentro o fuera de los currículums, conectar o reconectar bien a los chavales, ¿no? con el territorio en el que viven, ¿no? A través de herramientas pues, bueno, que tengan que ver con la disrupción, con la creatividad, con la conexión, ¿no? Con el conocimiento histórico tradicional de esos territorios, con los saberes locales, con la memoria. Entonces hay un campo muy fértil, creo, para desde la práctica cultural, ¿no? Ampliar, ¿no? Lo que es el espacio educativo o el currículum educativo y sobre todo vincular ese espacio de aprendizaje al contexto. Listo. Muchas gracias por digamos, dar esa relación. Y en ese ámbito, partiendo ya desde lo conceptual, ¿cómo podríamos definir el ámbito rural o la ruralidad o el medio rural, digamos, que he encontrado esas tres palabras aquí en España? ¿Cómo tú lo podrías definir, digamos? Bueno, es difícil, ¿no? Nosotros hablamos, más que de ruralidad, hablamos de ruralidades. Y también hablamos no solamente del medio rural como un espacio físico, sino de la ruralidad también como una cosmovisión, como una forma de estar en el mundo, una forma de vivir. Una ruralidad que también puede practicarse en las ciudades, ¿no? En los barrios, a una escala más urbana. De hecho, ahora se está hablando de la ciudad de 15 minutos o la ciudad de un minuto, es decir, agrupar todos los servicios, ¿no? Digamos, indispensables para la vida, pues bueno, a un minuto a pie o a 15 minutos a pie, que es una escala, la escala propia del mundo rural, de los pueblos, ¿no? Donde todo se puede hacer andando. Entonces, en España, tradicionalmente lo rural se ha definido por dos o tres criterios. Uno sería las bases materiales, es decir, los sistemas productivos, que normalmente han sido agroganaderos, ¿no? Agroproductivos, agroganaderos, ¿no? En esa doble dimensión. Pero claro, asistimos a una creciente terciarización, ¿no? Del sector o del medio rural, ¿no? El sector servicios, todo ligado a los servicios turísticos, ahora también al hilo del incremento de la conectividad, también a la prestación de servicios a distancia, remotos, etc. Entonces, claro, las bases materiales del mundo rural están cambiando, ¿no? Están cambiando. A mí me parece que el vínculo con la producción agroganadera es fundamental para que las bases culturales permanezcan, ¿no? Porque la vuelta al mundo rural no es solamente la vuelta a un espacio físico, sino la vuelta a un espacio cultural. Y la cultura, pues bueno, humana y en general y en el territorio en particular tiene que ver mucho con las formas de relación con lo natural, ¿no? Y con las formas de en cómo nos alimentamos, en cómo producimos energía, también cómo nos relacionamos. Y bueno, por sintetizar, creo que en España, por ejemplo, no hay un medio rural único, es decir, no tiene nada que ver los municipios de pequeño tamaño del centro de España, de Castilla y León, con los municipios andaluces o con las formas de ocupación del territorio en Galicia o las que puede haber en Extremadura o en zonas de Andalucía, ¿no? Entonces, no hablamos de un medio rural único, hablamos de muchos, de muchos medios rurales diferentes, muy diversos a nivel demográfico, sociodemográfico, productivo también. Hay un medio rural también que tiene que ver con las zonas costeras, ligado a las actividades marineras, pesqueras, etcétera, que tiene unas lógicas también sociales y económicas distintas, pero que también es un medio rural, ¿no? En muchos casos, donde el turismo todavía no se ha implantado de forma masiva, como es el norte de España, etcétera. Entonces, bueno, en síntesis, yo creo que más de una ruralidad hablaría de un medio rural físicamente y productivamente muy diverso y de unas ruralidades humanas, sociales, también muy diversas y unas ruralidades que pueden ser también formas de vida aplicables a los contextos urbanos, ¿no? sobre todo sin pensarnos en términos de decrecimiento, de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, de relocalizar, ahora se está hablando mucho de la relocalización, de la reterrealización, reprimarización de los espacios que en España en concreto, ¿no? De recuperar, ¿no? Relocalizar producciones agrícolas y la idea también de buscar, ¿no? El huir del sistema de monocultivos, ¿no? Recuperar también esas lógicas de multi o policultivo también que hacen a los territorios más resilientes. En fin, bueno, diversidades básicamente. Gracias. Y en ese sentido, ¿cuáles pueden ser entonces un poco las amenazas y oportunidades de una educación rural? Ya me comentaste algunas previamente, pero no sé si quieres ahondar un poquito en algunas amenazas y oportunidades. Bueno, claro, las oportunidades es, primero, bueno, que la educación puede trascender lo puramente escolar, ¿no? Es decir, que puede ser una educación en contacto con un entorno humano, social, mucho más amplio que el que podemos tener en las ciudades, es decir, donde los abuelos, las familias pueden ser agentes educativos claves para, bueno, socializar, reconectarnos con la memoria, ¿no? Con las tradiciones. También con el contexto físico, contexto medioambiental, contexto ecológico. Hay una oportunidad que obviamente en las ciudades no existe, es una ventaja, sobre todo si hablamos de crear competencias sociales y ecosociales también ligadas al medio ambiente. La producción, yo creo que en el futuro los ámbitos de, digamos, de disputa también y un poco de repensar lo cultural van a ser la producción de alimentos, que está muy ligado a los contextos rurales y cómo eso puede ser materia educativa también, y los chavales pueden aprender a... Y también la propia producción de energía, ¿no? Los usos del agua, los usos del territorio. Creo que son conocimientos que desde una escuela rural se pueden aplicar. Y también la lógica de trabajar desde la óptica intergeneracional. Y también la experimentación, ¿no? La experimentación que en una escuela rural... También en España las ratios son mucho más pequeñas en los colegios rurales, los ratios de profesores por alumno, con lo cual eso permite una educación mucho más personalizada. De hecho, se está hablando de que la educación de calidad... en muchos sitios se está dando en contextos rurales, ¿no? ¿Por qué? Por la personalización de esa educación, por el vínculo que tienen también los profesores, ¿no? Con el compromiso con esa comunidad, con la posibilidad de los profesores de sentirse reconocidos en comunidades más pequeñas, cosa que no existe o se da de forma menos clara en la gran ciudad, y por la posibilidad también de desarrollar un proyecto profesional a largo plazo. Y en ese ámbito de la experimentación y creación, ¿un poco qué lugar tendría una institución o una institución como un laboratorio rural, digamos? ¿Para ti qué es? Estamos en un rural experimental donde se afirma que es un laboratorio rural. ¿Para ti qué es un laboratorio rural y cómo se relacionaría con una escuela rural o un sistema educativo rural? Bueno, un laboratorio rural tampoco creo que tenga que diferir mucho de un laboratorio urbano, en el sentido de que, bueno, yo creo que las metodologías pueden ser muy parecidas, pero bueno, los puntos de partida obviamente pueden ser diferentes, ¿no? Y también los imaginarios con los que trabajamos, la base social, la comunidad, son comunidades distintas, son necesidades también distintas, hay que atender a, bueno, pues a brechas, determinadas brechas, que hay en la educación rural, que tienen que ver a veces con la conectividad, con el acceso a ciertos recursos, a ciertas actividades extraescolares, pero tienes otras. Y la idea del laboratorio también creo que es un espacio también como una herramienta de experimentación, ¿no? Propio de las metodologías educativas, donde puedes integrar también a padres, puedes integrar a hermanos, puedes integrar a toda la comunidad social educativa de un lugar. Y creo que como ámbito de experimentación en torno a lo educativo, pues creo que se abre también un espacio de posibilidades muy interesante. Y creo que pues los laboratorios muy transversales, ¿no? Si se plantean bien, ¿no? A nivel sociodemográfico, a nivel de edades, a nivel también de perfiles, puedes mezclar pues con un perfil profesional que trabaja en el pueblo, con un ganadero, con un agricultor, con una ama de casa, con un hostelero, en fin, la posibilidad de juntar perfiles diferentes quizá pueda ser más inmediatamente clara en un sitio, una comunidad pequeña. Y bueno, yo creo que el gran reto también de la educación, que es un ámbito a veces muy intervenido desde el punto de vista administrativo, tutelado, etcétera, donde la experimentación a veces es difícil, quizá, ¿no?, en estos espacios como más periféricos, si queremos, donde la administración educativa quizá deja un poquito más de libertad, quizá pueden ser espacios muy interesantes, ¿no?, para abrir procesos de reimaginación, ¿no? De las pedagogías, del papel, del mismo papel de la escuela rural, ¿no? La escuela también puede ser un espacio de conocimiento, o sea, puede ser el espacio de conocimiento de un pueblo, es decir, donde no solamente estén maestros y alumnos, y donde toda la comunidad social pueda generar un conocimiento, ¿no? O digamos, o archivar, recapitular, recoger y proyectar a futuro determinados conocimientos, ¿no? No hay muchos espacios de socialización en los pueblos, probablemente la escuela sea el principal espacio social de un pueblo pequeño, ¿no? Y el principal espacio de conocimiento. Entonces, bueno, las posibilidades expansivas de todo eso, si se exploran bien, pueden ser muy grandes, ¿no?